una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Hola Carlos, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día Eduardo, ¿cómo te va? Bien, esperando escuchar tus reflexiones en este fin de año. Yo no sé si querés entrarle derecho a la economía y cerrar por la política, ya sabemos que las diferencias son muy difusas, o querés hacer al revés, como vos quieras, respecto de... No, a ver, parece inevitable porque siempre tiene incidencia, pero estamos en un momento muy especial, que le pasemos una mirada a la situación global, porque esa situación global incide inmediatamente y de manera directa en lo que pasa aquí fronteras adentro, ¿no? Uh-huh. Desde la guerra, por ejemplo, de esta guerra que todos pensaban que iba a ser breve y que de breve no tiene nada y que tiene derivaciones complicadísimas. Y vos tenés que mirar que además de la guerra, o como consecuencia de la guerra, hay una cantidad de turbulencias enormes. Veníamos de empezar a salir de la pandemia, y digo empezar porque vemos rebrotes, vemos cuestiones que muestran que lejos está de estar terminado el problema. Y también consecuencias en la economía global como parte de todo esto, de desajuste de distintos tipos. Y, por ejemplo, como estamos hablando de balance global, si uno toma el último informe que se conoce del fondo, que el fondo tiene muchas cosas directamente criticables y terribles, pero tiene equipos de análisis bastante buenos y información global como poco, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir? Que todos los últimos informes hablan de un 2023 con como mínimo desaceleración económica, es decir, con un menos nivel de actividad económica que el 2022. Y lo dan en un marco global, en Estados Unidos, en China, en Europa. La directora del fondo dijo el otro día que estaba particularmente preocupada por la desaceleración china, porque la segunda economía mundial ha tenido una importancia en todo el desarrollo de los últimos tiempos de la economía global. Textual dijo esta señora: el panorama se ha oscurecido recientemente en base a lo que observamos en la conducta de los consumidores e inversores. Es decir, planteando perspectivas de corto y mediano plazo, para ser prudentes, poco alentadora. En ese marco, no se puede dejar de hablar de la inflación del mundo, y después vamos a hablar de la nuestra. Uh-huh. Si tomás los países centrales, el G7, la inflación está en 7,8 interanual en octubre. Claro, uno escucha esos datos y dice... Claro, compara con la Argentina. Compara con lo nuestro, qué bien que están. Pero no, ellos se comparan con ellos. Y en realidad lo que siguen viendo es que, salvo en Estados Unidos, que hay un cierto decrecimiento en los últimos meses, en el resto de los países que componen el G7, esto sigue para arriba. Por ejemplo, en la zona del euro, en octubre, última medición conocida, la inflación interanual llegó a 10,6, que para ellos no, es realmente muy alta. Ajá. Para ellos realmente es muy alta. Aquí te diría un punto de preocupación. Los bancos centrales de estos países adoptan, sin que le tiemble el pulso, medidas de suba de las tasas de interés hasta tanto logren frenar la curva inflacionaria, es decir, hasta que logren que la tasa de interés desaliente la actividad económica y por vía de la desaceleración económica baje la inflación. Y eso es lo que nos hace ver este cuadro de perspectivas negativas, porque estas políticas monetaristas que aplican los países centrales derraman sobre el mundo entero con sus consecuencias recesivas. Si uno va más concretamente hacia la Argentina, y repitiendo la obviedad de que estamos en un terreno de balance, ¿coincidís en que necesariamente hay que pasar? Ahí está, vos decime si en primer lugar o en al mismo plano que otros, por la renuncia de Martín Guzmán, lo que eso significó, y tras la etapa, el brevísimo, digamos, llamémosle interinato de Batakis, la asunción de Sergio Massa. No, yo no creo que haya tanto de cambios en las políticas como del peso político que cada uno de esos protagonistas tuvo o tiene sobre los distintos actores de la economía. Me parece que más que nada pasa por allí. Hemos dicho infinidad de veces que es inexplicable este nivel de inflación de la Argentina, porque ninguna de las cosas que nos llenaron la cabeza históricamente diciendo que causan inflación, hoy pueden ser tomadas como referencia. Los salarios vienen corriendo de atrás, y después lo vamos a ver, logran empatar, pero siempre corriendo de atrás. El tipo de cambio viene corriendo de atrás, es decir, no hay devaluación. El tipo de cambio se va ajustando porque los precios aumentan. Las tarifas vienen corriendo de atrás, y la emisión monetaria viene corriendo de atrás. El famoso caballito de batalla de los liberales de que todo esto es producto de la emisión monetaria. La base monetaria este año está creciendo a más o menos la mitad de lo que es la inflación. El Banco Central no está asistiendo al Tesoro. El Tesoro se está financiando sin necesidad de los adelantos transitorios del Banco Central. Y sin embargo seguimos teniendo una inflación altísima, más allá de que el último dato de noviembre parece marcar un quiebre de tendencia, y no lo podemos dejar de resaltar porque es producto de políticas y de medidas que se han venido adoptando, ¿no? Carlos, sobre el punto específico de la emisión monetaria, y eso también lo hablamos, o en particular lo hablaste un montón de veces, ¿cómo es posible, si esas son las cifras, si esa es la información técnica, la base monetaria es la mitad, cómo es posible que rija la impunidad de seguir hablando de que el gobierno sigue y sigue dándole a la maquinita? Bueno, porque tienen impunidad. ¿Qué es la impunidad? Poder decir cualquier cosa. ¿Qué es? Esta es la vieja frase de el poder consiste en la impunidad, no en el dinero. Claro, ¿no? Es decir, efectivamente, no tiene ninguna consistencia lo que dicen, pero lo dicen. Uno ve personajes que han llevado al país a situaciones catastróficas haciendo recetas de lo que hay que hacer. Y si las mirás, todas esas recetas siempre son una gran devaluación, y un ajuste importante para, vía desaceleración de la actividad, lograr que bajen los niveles de inflación. No hay ninguna magia. Aquí el gobierno intenta un camino, que ojalá le vaya bien, que es lo que yo llamo transitar la escalera descendente de la inflación, no una salida brusca, tanto así que hemos aprobado un presupuesto para el año que viene, que si se cumple, la inflación va a estar en el orden del 60%. ¿Qué es una inflación del 60% anual? 4% mensual promedio. Porque no es 4 por 12. Es 4 por 12 elevado a la potencia que corresponde, porque cada mes es sobre el mes anterior. Promedio, 4% de inflación da 60. Si nosotros logramos que el año que viene se cumpla el presupuesto, habremos iniciado ese proceso de desaceleración que tiene previsto un 2024 de 44 y un 2025 de 33. Si eso se logra, todas las variables de recomposición social, por ejemplo las jubilaciones, que se van ajustando con índices que vienen de atrás, los índices siempre le van a estar ganando a el nuevo periodo, es decir, que va a haber una recomposición permanente del valor real de esa jubilación. Y lo mismo pasa con los ajustes salariales basados en los convenios colectivos de trabajo. Carlos, entonces, y si no la emisión, cuando hablan de la bomba de deuda en pesos. Es otra mentira. La deuda en pesos del Estado, medida contra el Producto Bruto, se achicó, no se agrandó. Porque no se puede hablar de deuda en pesos en número absoluto cuando tenés este nivel de inflación, por ejemplo. Imagínate si con este nivel de inflación tuviéramos cero emisión, a las dos semanas las provincias empiezan a emitir cuasi moneda. Digamos, sería imposible que eso pueda funcionar así. No hay ninguna bomba al respecto. Medido la deuda en pesos, incluso la deuda que el Estado está tomando para financiar el déficit fiscal, medida en términos de producto, va descendiendo, porque la inflación, porque el déficit se va achicando, y entonces necesita menos, porque la economía está creciendo y entonces los ingresos tributarios son mayores por vía de ese crecimiento de la economía. Así que nos corren con números nominales. Y vos imagínate, si vos tenés una inflación de 6% promedio, sí, los números nominales se van a incrementar de la misma manera. Pero vos lo que tenés que medir es, ¿cuánto es eso en relación al PBI de la Argentina? ¿Es más o es menos que antes? ¿Creció o se achicó? Y vas a ver que se achicó, sin duda. La inflación, de acuerdo con tu no renovado, sino reforzado análisis, es la madre de todas las batallas, por muy lejos. ¿O hay algún otro aspecto de la economía que en términos de amenaza se le acerque? No, la inflación hay que combatirla, porque cualquier política, por más buena que sea, con estos niveles de inflación no tiene manera de sostener. Ajá. No se trata de poner a la inflación como un objetivo en abstracto. Se trata de poner a la disminución de la inflación como parte del instrumental para lograr mejorar la distribución del ingreso. Porque si lo que logramos es frenar la inflación sobre la base de recesión, ese freno a la inflación es negativo, es malo. Acá de lo que se trata es de que podamos armonizar baja de inflación, crecimiento de la economía y políticas redistributivas. Las tres tienen que funcionar. Si no están las tres, porque si no crece la economía, es muy difícil que crezca lo que hay para distribuir. Y si ese crecimiento está bombardeado por una inflación que tiene estos índices, te va llevando a una espiral que te termina inevitablemente en hiperinflación. Entonces hay que salir de esa trampa, y el gobierno creo que con buen criterio ha elegido el gradualismo para salir de esa trampa. ¿Qué es el gradualismo? Esto que yo expliqué antes, la escalera descendente. Si logramos transitar ese escenario de escalera descendente, tenemos una posibilidad de que las condiciones de vida de nuestra población mejoren, de que argentinas y argentinos tengan un 2023 mejor que el 2022 y que tengamos un horizonte con esperanza. Te dejo acerca de eso los últimos minutos para que vuelques qué estás viendo respecto de todo esto. Sí. en el escenario político, en la influencia del escenario político, sobre todo cuando además estamos ante un cierre de año en el que la no absurda, sino lógica, bajo los parámetros de la mafia pertinente, condena a Cristina, ha sido acompañada por su decisión de bajarse de cualquier candidatura. Sí. A ver, primero, yo creo que hay que encadenar una cantidad de hechos y que no se pueden analizar de a uno. En junio de este año se llegó a hablar de la convocatoria a una asamblea legislativa. Ajá. Para elegir otro presidente. Sí, sí. Se habló de un desborde inflacionario y de que esto volaba por los aires. En ese marco tenés el atentado contra Cristina, que yo escribí, parafraseándola a Cristina, una tapa del diario Clarín que decía la bala que no salió pero el fallo que sí saldrá. Uh-huh. Y que expresa un montón de cosas en sí misma, y en realidad ese atentado a Cristina no lo podés dejar de poner en el marco del clima de odio que se instaló. Todo eso que vimos y que nos mostraron hasta el hartazgo de las orcas, de las guillotinas, de los cadáveres, los supuestos ataúdes a la puerta de la casa rosada, etcétera, todo eso desaforado diciendo que la vamos a matar y la vamos a ahorcar y le vamos crearon un clima más allá del análisis puntual de las responsabilidades que tiene el atentado. Entonces ese clima destituyente, el atentado, el clima de odio, el fallo contra Cristina, la decisión de Cristina, todo forma parte de un escenario común. ¿Por qué la decisión de Cristina en mi lectura? Creo que ella lo dijo, además no hace falta interpretarla. Ella dijo, no le voy a, dirigiéndose a Mañeto, uh-huh, supuestamente, dijo, señor Mañeto, no le voy a dar el gusto, no va a haber un nombre mío en ningún cargo en las boletas de la elección del 2023, no le voy a hacer a mi fuerza política pagar ese costo. Creo que tiene un contenido de grandeza esa decisión, lo cual a mi juicio no implica a Cristina fuera de la política o Cristina fuera del liderazgo que tiene sobre un amplio sector de la sociedad o Cristina referente, uno de los principales referentes que tiene la Argentina y América Latina. Entonces, todo eso efectivamente forma parte de un combo. Yo me olvido en esa descripción que te hice. Creo que lo hablamos, no sé si lo hablamos porque justo no teníamos programa, lo hablé en otros programas. Hubo una sesión de la Cámara de Diputados, terrible, a mi juicio, en la que se tenía que reelegir uh-huh a Cecilia Moró, y una sesión posterior donde había una cantidad de cosas a tratar. Ninguna de las dos sesiones se pudieron hacer. Quiero decir que por primera vez desde la vuelta a la democracia, por lo menos, no se legitima en una renovación de autoridad de la Cámara a las autoridades que estaban vigentes. Si no hay cambio en la composición de la Cámara, no hay cambio en las autoridades. Es, digamos, casi una regla no escrita. Bueno, aquí se intentó alterar. Y luego se negó la posibilidad de que la Cámara sesione. Pero además de negar la posibilidad de que la Cámara sesione, hubo escenas de odio de diputados y diputadas de la principal oposición, de Juntos por el Cambio, que yo te voy a decir la verdad, a mí me generaron una sensación de mezcla, de angustia, de no sé si decir miedo, porque miedo es otra cosa, pero sí de mucha angustia, porque había tanto odio, tanta gestualidad brutal, que mete miedo desde el punto de vista de ver si esa gente mañana realmente tuviera en su mano la botonera y fuera la que tomara las decisiones sobre el rumbo del país. Entonces no puedo dejar de poner eso también en ese balance, en mi rol además de diputado de la Nación. Fue muy preocupante lo que pasó en esa sesión de diputados. En ese escenario, y en función de que estamos terminando un año que es previo a un año electoral, yo vuelvo a decir algo que vos me escuchaste decir y nuestra audiencia escuchó infinidad de veces. Todos los problemas que hay entre nosotros son mínimos frente al problema que tenemos con los otros. Y creo que nuestra gran responsabilidad es trabajar para poder superar esas diferencias y para encontrar el ámbito de la coincidencia que nos permita llegar a esa etapa electoral con una propuesta unificada, con una propuesta con toda la fortaleza que necesitamos, porque no hay nada peor que le pueda pasar al país y a quienes vivimos en este país que volvamos a tener a un gobierno neoliberal, sea de halcones o de palomas, que tienen nada más que ver con la forma que con el fondo. El desparpajo con el que nos están anunciando lo que harían si ganan, que van desde que vamos a hacer en 100 horas lo que antes decíamos en 100 días. Te lleva a lo de que el que avisa no es traidor. también. Claro, pero que termina con estas expresiones de que en Qatar se está muy bien porque no hay sindicatos, sí. O que hay que ponerle una bomba al Banco Central, o que hay que privatizar Aerolínea y YPF y todo lo público, porque y pues la enseñanza, acordémonos, la pobre gente que cae en la enseñanza pública, uh-huh. que no tiene más remedio que caer en la enseñanza pública. Entonces, Macri en el 2019 ganó mintiendo. El gran riesgo que hoy tenemos es que cualquiera de esas alternativas gane diciendo la verdad. Carlos, te mando un abrazo enorme de felicidades y además en nombre de toda la audiencia de Marca. Igualmente, y bueno, y nos estamos viendo cada rato. Abrazo fuerte para vos, el equipo, todos los que están allí y a todos los que nos escuchan. Pasó Heller.